casi lograba tu sueño de amor. Era una casa blanca con un labrador. Hoy me toca entender cómo le das la espalda a tu sueño de ayer. Y de paso me vuelves a mí un perdedor. Pero solo yo no sufriré. Intentaré olvidarte y que a pesar contigo voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo. Voy a encontrar a alguien que pueda superarte, porque después de todo sé que ni un centavo vale todo lo que has fingido, todo lo que inventaste. Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia, aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria. Y vas a arrepentirte del bien que te alejaste, porque después de todo creo que nadie puede amarte. Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste. Intentaré borrar todas mis huellas de tu cuerpo y todos tus gemidos alumbrando en mi silencio. Intentaré vivir sin ti y sé que al fin lo lograré. Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste. Intentaré borrar todas mis huellas de tu cuerpo y todos tus gemidos alumbrando en mi silencio. Intentaré vivir sin ti y sé que al fin lo lograré. Intentaré olvidarte y que a pesar contigo voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo. Voy a encontrar a superarte, porque después de todo sé que ni un centavo vale todo lo que has fingido, todo lo que inventaste. Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia, aunque tenga que hacer un exorcismo a mi memoria. Y vas a arrepentirte del bien que te alejaste.